El código contravencional que quiere aprobar Julio Garro, muy similar al que se aprobó el año pasado en Mendoza, en el gobierno de Cambiemos, del gobernador Cornejo junto a sus aliados provinciales. Es un intento más de profundizar el modelo represivo que propone el macrismo a nivel provincial, nacional y municipal. Los trabajadores de la economía popular, en este nuevo código contravencional, están siendo cada vez más perseguidos, ya que no podrán desarrollar sus tareas, sus actividades diarias. Personas que se encuentran subsistiendo día a día en este modelo de ajuste. Asimismo, se agravan las penas por la protesta social, es decir, que los trabajadores de la economía popular, además de padecer la crisis económica diaria, producto de estas políticas económicas que lleva adelante este modelo de empresarios, tampoco tienen el derecho de organizarse y llevar adelante distintas protestas, distintas marchas, distintas movilizaciones para reivindicar su pertenencia a la clase trabajadora, sus distintas luchas por un salario más digno que alcance a la canasta básica, cuando sabemos que los cooperativistas están lejos de llegar aunque sea a la mitad de lo que representa la canasta básica alimentaria.